Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Once de la mañana, 5 minutos, y sí, ahora sí, llegó el momento de conectar con Corrientes. Allí está nuestra compañera Noé de Radio La Bulla. ¿Cómo estás, Noé? Buen día. Buen lunes, compañeros. Acá estoy en Corrientes. Acaba de elegirse la sede para el encuentro número 39 y nos vamos para sus pagos, nos vamos para Córdoba. El año que viene el encuentro será en Córdoba. Acaba de elegirse la sede en el anfiteatro Coco Marola, aquí en la ciudad de Corrientes, con muchísimas encuentreras y encuentreres, y una disputa, les digo, aguerrida entre CABA y Córdoba, porque, bueno, un amplio sector del movimiento feminista y transfeminista encuentrere quiere, ya desde hace un tiempo largo, que sea en CABA el encuentro plurinacional, por el contexto de esta avanzada fascista para ir al epicentro del poder económico y político, pero estuvo aguerrido este año de nuevo allí. Entendemos que hay intereses de partidos políticos como el PCR, la CCC, que aparatean mucho el encuentro y lograron otra vez pergenear porque que la sede no sea en CABA, en un contexto donde necesitamos por primera vez, incluso las encuentreras que decimos siempre, corrernos del centro y de la capital. En este contexto político histórico de Argentina y de Latinoamérica, entendemos que es el lugar para disputar los feminismos y transfeminismos, pero bueno, el feminismo también tiene estos vericuetos. Hay muchas disputas hacia dentro del movimiento feminista, porque somos un movimiento político y desde ahí activamos y militamos, así que acabamos de gritar mucho para en este aplausómetro para que sea en CABA, un amplio sector, pero finalmente nos vamos el año que viene a Córdoba, la próxima sede. Menuda noticia, pero contanos un poco sobre las argumentaciones, sí. Porque, a ver, venimos de el encuentro de Jujuy y el de Corrientes, que ameritaba la presencia, o por lo menos había un acompañamiento a la zona, a la localidad, entendiendo algunos temas de profunda necesidad de presencia ahí para la visibilización. Entiendo el punto de Buenos Aires porque se venía discutiendo en estos días, lo veníamos siguiendo de cerca, pero con Córdoba, ¿qué se ponía arriba de la mesa? Sí, la avanzada megaminera, la avanzada libertaria en la región, el centro, difuso. Entendemos que de nuevo, cuando se hizo el cambio de nombre del encuentro, que no es solamente un hecho de cambio de nombre, sino un hecho profundamente simbólico y político, también este sector que viene intentando tener la dueñidad de los encuentros, que a nosotros nos gusta ponerle nombre, que es el PCR, con su aparato de base, que es la CCC, aparateaba para que ese cambio de nombre no se lograra. Son compañeras que tienen mucha llegada territorial, pero escasa lectura política macro, entendemos algunos sectores. Y en este contexto vemos que pasa lo mismo. Adentro de la comisión organizadora de Corrientes, muchas integrantes del PCR, de la CCC, aparateando. Lo que acontece en estos grandes movimientos que empiezan a ser de un interés significativo para los sectores partidarios. Y de nuevo vemos también que eso que se replicaba cuando nos impedían el cambio de nombre se está replicando ahora para la elección de la sede. Los argumentos fueron, la verdad, que muy vanos, muy vagos. Incluso la delegación de CABA pasó una compañera de Córdoba y leyó un documento con los argumentos por los que un sector amplísimo de Córdoba advertía que no es el momento para ir a Córdoba y que no había sido un consenso mayoritario, no había sido siquiera discutido por el movimiento feminista transfeminista de Córdoba. Así que la disputa fue aguerrida, pero bueno, de nuevo, cuando las organizaciones se adentran en la comisión organizadora para manejar los hilos, acontece esto. Es un proceso de todos modos es interesante para advertir la fuerza y la potencia que tiene el movimiento feminista y transfeminista, que el mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, dijo que éramos sus enemigas, claro. Y desde ahí nos paramos. El proceso es interesante, pero sí, para quienes nos interesa mucho, plantarnos efectivamente frente a esta avanzada fascista, le ponemos nombre. Tuvimos, por ejemplo, en mi caso, participando del taller antifascismo, advertimos que ya no es, tinte fascista, advertimos, porque no necesitamos los manuales europeos que definen el antifascismo, advertimos que lo que está aconteciendo, no solamente en Argentina, sino en la región, son prácticas antifascistas, fascistas, desplegadas por el Estado Nacional en muchos de nuestros países, y desde ahí queríamos pararnos en el epicentro de ese poder político y económico que ahora está de lleno detentado por un movimiento de neofascista como Liga Libertad Avanza, y la disputa estuvo interesante. No te quería interrumpir, no, solo te preguntaba si no habría algún poco de especulación de patearlo para el otro año, que sería como el último tramo de Milei en campaña. Es raro, incluso esto que decís, que incluso los colectivos de Córdoba no habían ido a Corrientes con ese mandato. Claro, eso es lo llamativo. Y el año pasado Cava se presentó y fue aguerrido entre Cava y Corrientes, y finalmente se eligió Corrientes. Entonces ahora suponíamos que íbamos a poder ir a Cava. Nos preocupa, incluso las que no vivimos en Cava, como en mi caso que soy de San Luis, nos preocupa mucho que este movimiento tan heterogéneo pero tan grande no puede entender que en este momento sí podemos ser nosotras y nosotros quienes le pongan un freno concreto a esta avanzada de Javier Milei, y creemos que tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos también las herramientas para frenar el dispositivo antipiquetes de Patricia Burrich, más de 100.000 mujeres en Cava, no iba a haber piquete que alcanzara, que no iba a haber dispositivo que alcanzara. Y entonces lo advertíamos como un proceso interesante para empezar a marcar que haya un sector que de manera contundente le ponga freno a Milei, porque sabemos que los sindicatos están ausentes, las centrales han sido cooptadas por el poder político, los partidos políticos están dispersos. Entonces entendemos que el movimiento feminista y transfeminista es un movimiento que puede ponerle un freno de manera específica y concreta. Lo haremos entonces de manera contundente, como lo hicimos acá, porque fue un encuentro, la verdad, que muy masivo. Lo haremos el año que viene en Corrientes y seguiremos trabajando para que todo el encuentro esté atravesado por esta disputa política, que sí hay un consenso absoluto en es que Milei es nuestro enemigo político. Javier Milei y toda la alianza fascista que se está tejiendo de manera mundial son nuestros enemigos, y le ponemos nombre y apellido. Y eso sí es un proceso realmente interesante que se vivió en todos los talleres. Hubo 116 talleres con distintos ejes: salud, trabajo, derechos, educación, militancia, y todos estuvieron atravesados por ponerle nombre a lo que estamos viviendo, y que es una avanzada fascista que recae directamente sobre nuestras cuerpos de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias, y eso atravesó todo el encuentro en este territorio guaraní, que la verdad ha tenido, le digo, una temperatura elevadísima. Estamos sufriendo un calor enorme. No solo por las charlas y los debates. Literal, temperaturas altas, y eso que nos dice la gente del territorio, que ha sido el clima bastante bueno, pero la verdad que el calorcito correntino se siente. Pero bueno, al mismo tiempo tenemos un paisaje, el río Paraná al lado, el puente conectando a Chaco, es una belleza de ciudad que hemos podido disfrutar, porque bueno, es una ciudad muy grande, entonces con plazas enormes, plazas muy grandes, con mucha vegetación, eso hizo que hubiese muchos lugares disponibles para hacer el sinfín de actividades, además de los talleres, el sinfín de actividades paralelas que circundan alrededor de cada encuentro. Así que ha sido un encuentro definitivamente magnífico, y en este contexto económico tan complejo, claro, volvemos a demostrar que seguimos organizándonos porque este encuentro importantísimo y no vamos a dejar de caerlo, pese a toda la avanzada en contra económica que tenemos las mujeres disidentes. Noé, no sé si querés ir de atrás para adelante o de adelante para atrás. Ahora me imagino que también después de estas discusiones queda un poco tensa la cosa, por lo menos entre las posiciones encontradas. Pero después, ¿querés destacarnos algunos puntos desde que comenzó el encuentro hasta hoy? No sé si querés ir de atrás para adelante, también la marcha que se suele hacer. Sí, la marcha del día de ayer les puedo comentar. Bueno, en realidad los encuentros desde hace ya muchos años tienen dos marchas importantes. Los días sábados por la tarde se hace la marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Una marcha un poco más chica, pero contundente, donde todas las trabas, travestis, trans, están adelante, peleando y luchando por sus derechos y sobre todo mostrando que siguen siendo el blanco ideal de este sistema capitalista que oprime y tritura a los cuerpos que no encajan en esa normativa que nos impone el capitalismo y el patriarcado. Una marcha muy importante, mucho acompañamiento de organizaciones tuvo la marcha del día sábado contra los travesticidios y transfemicidios. Y ayer domingo por la tarde fue la marcha de cierre, la marcha donde recorremos la ciudad, más de 30 cuadras, recorriendo la costanera de Corrientes, muchísimas horas marchando, y la verdad que impresionante la cantidad de encuentreras que vimos en esta marcha, que de nuevo la consigna es unificada: vamos a ponerle freno a Milei. Es esperanzador, una viene de su pueblo, de su ciudad, de su lugar con mucho pesar, mucho esfuerzo se hizo este año para llegar, y advertir que estamos en sintonía el movimiento feminista y transfeminista, y hay que ponerle un freno definitivo a Milei, y podemos hacerlo, no es solamente una idea, una sensación, tenemos las estrategias para hacerlo, somos las mujeres lesbianas, travestis, trans, las que podemos hacerlo. Se vivió la marcha de principio a fin, y eso también fue muy interesante. Y después las notas de color, los Corrientes es una ciudad muy conservadora, entonces había gente muy asustada que iba a venir la horda de feministas a romperlo todo, se cerraron comercios, y después es advertir que no, que generamos un movimiento económico importante en la región, que alrededor del encuentro hay un montón de artesanos, emprendedores que se hacen muy buenos mangos más en este contexto. Claro. Entonces, bueno, las familias muy contentas, muchas con emprendimientos familiares saliendo a vender. Es como que hay un movimiento que, pese al contexto económico, tenemos que comer, tenemos que dormir. Entonces, mucho movimiento de alquiler de casas particulares, incluso nos contaban la gente de las aplicaciones esta de Uber y de que no han dormido, han aprovechado a hacerse los mangos que hace mucho no se hacían. Entonces, bien, un movimiento económico para la región significativo. Eso también lo pudimos ver. Noé, Juan Martín te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Juan Martín, ¿cómo va? Che, Noé, te quería preguntar, en este contexto donde ya Córdoba es la próxima sede, vos hablabas de que, bueno, de Corrientes, ciudad conservadora, bueno, Córdoba, ciudad recontra conservadora, ¿no? ¿Cómo se plantea esto de aterrizar ahora, de salir de una ciudad conservadora como Corrientes para aterrizar el año que viene en una ciudad mucho más conservadora como Córdoba capital? Porque estamos hablando de Córdoba capital, ¿verdad, no? Sí, un desafío muy grande, ¿no? Es un desafío muy grande, sobre todo porque para quienes somos de provincias conservadoras, San Luis, Corrientes, todas estas provincias tienen un tinte de conservadora, pero donde las fuerzas policiales no salen a reprimir, ¿verdad? Es otra idiosincrasia allí instalada. Córdoba sí tiene antecedentes de represión, así que habrá que acomodarse. Uno de los argumentos era, por ejemplo, ese: en Cava está todo el dispositivo de Burris y podemos correr riesgos. Lo cierto es que Córdoba entendemos que es aún más riesgoso de manera directa por el dispositivo que siempre históricamente ha tenido Córdoba de reprimir de manera contundente y estratégica. Eso sí es un riesgo significativo que habrá que trabajar la comisión organizadora. Ya el mes que viene seguramente ya se conforma la comisión organizadora con encuentreras de todos los sectores, autoconvocadas también, y empezar a trabajar ahí un fuerte trabajo en la Comisión Seguridad, porque sí sabemos que es un territorio estable, no es solamente conservador, como las provincias de Corrientes, Misiones y demás. Es más o menos un dispositivo similar al de CABA, y ahí vamos a tener que tener recaudos importantes, no solamente un grupo de libertarios votantes de libertarios, sino todo un dispositivo allí que entendemos estatal va a estar fuertemente tramado para reprimir. Ojalá no sea, pero empezamos a advertir que a medida que nos vamos acercando a estas provincias, vamos a tener que pergeñar estrategias para cuidarnos aún más. Claro. Noé, contanos cómo ha pasado en otros encuentros en los que, bueno, así como este debate también cruzó un poco estos días, me imagino, en la rosca previa, antes de votar, dónde va a ser el próximo encuentro. Otros temas también aparecen en cada encuentro con discusiones de fondo, no por el debate mismo, sino, no digo por la contraposición de posturas, sino más bien con temas nuevos que aparecen para la reflexión colectiva. ¿Sentís que hubo algunos ejes que son los que sobresalen en este fin de semana? A nivel local, Corrientes está atravesado por la trata, y lo que las compañeras encuentreres locales y de los territorios circundantes nos cuentan es el entramado político que sostiene la trata y que sostiene a funcionarios o profesionales varones poderosos con total impunidad, violando literalmente a las mujeres y amparados por el poder judicial. Eso es algo que es, la verdad, que impactante escuchar los relatos. El médico que tiene 20 denuncias de violaciones, abusos y demás, ha sido denunciado y sigue ejerciendo, porque con nombre y apellido saben quiénes son los jueces y fiscales que lo amparan, y hace un montón de ejemplos. Eso es muy territorial, muy de Corrientes, e impacta escucharlo. Si bien sabemos que en mayor o en menor medida se suceden todas las provincias, acá se conocen todos, saben el nombre de esos varones que están cuidados y protegidos y que siguen abusando con total impunidad. La verdad que escuchar esos relatos es impactante, y es algo muy territorial. Después, a nivel macro, el encuentro va girando, va mutando. El cambio de nombre fue un punto de inflexión, de ser Encuentro Nacional de Mujeres hacer un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, bisexuales y no binarias. Ahora ya se empieza a hablar de las transmasculinidades. Y eso es algo que genera en algunos sectores resquemor, y en otros es un bienvenidos, compañeros, porque sabemos que la lucha de los varones trans es igual o más compleja que la nuestra, que la de las mujeres lesbianas, bisexuales, porque todo el aparato, el dispositivo va directo a impedir que podamos decidir sobre nuestras cuerpos como deseamos, y que podamos construir una identidad, y que esa identidad sea efectivamente una construcción cultural, no una imposición ni un mandato. Así que es una discusión, o por ejemplo los varones gays, organizados y con una impronta muy politizada, ingresando al encuentro de manera directa con grupo de compañeras lesbianas, travestis, trans, y politizando el encuentro, también causa a algunas resquemor, y a otras, bueno, aquí se está ampliando este movimiento, va mutando. Entonces hay que empezar también a pensar todas esas variables que van conformando el encuentro, que a mí me parecen muy interesantes, la verdad. Bien, muy bueno, muy interesante esta parte de las masculinidades trans. ¿Hubo alguna profundización, o es más bien algo que ya se viene hablando en otros encuentros, y aquí esta vez hubo ya argumentos para la incorporación? No, ya se viene hablando, incluso hay talleres, empieza a ser formalmente parte de los encuentros, pero no sigue causando resquemor. Es como la disputa que hubo años atrás entre sí, trabajo sexual, claro, o abolicionismo, que ya fue saldado, los sectores ya están cada uno por su lado y son parte del encuentro, y así van aconteciendo distintos, y esto también, si bien ya son las transmasculinidades parte del encuentro, eso no se discute, sigue causando ahí resquemor, discusiones, y la irrupción de mucha movida de varones gays, los varones gays, que manifiestan ser parte de los encuentros porque el sistema los oprime, que no son hetero, que son varones gays. Bueno, es una cuestión que hay que empezar a analizar y escuchar. Y bueno, es un proceso muy interesante porque es la avanzada. Claro. Vemos el progresismo de la construcción de esa sociedad que queremos y que es con discusión política. Es con discusión política y habilitar esa discusión, la verdad, compañeros, que es muy interesante, es disfrutable poder discutir, escuchar los argumentos, la verdad que es muy interesante. A mí me parece que todo también, lo que acontece por fuera de la parte formal de los encuentros es esto, todo lo que el encuentro, la comisión organizadora no aceptó este año, se arma en paralelo un taller, un encuentro, evento cultural alrededor de eso, y el año que viene seguro ya entra en el cronograma oficial. Y eso la verdad que es muy potente, muy interesante, porque es marcar el camino de la sociedad que queremos. Claro, claro, se van metabolizando esos temas que van irrumpiendo año a año. Por eso iba la pregunta, porque siempre cuando ustedes vuelven, plantean temas que se charlaron allá a un calor de intensidades que después dejan acá las cabezas siempre en cada uno de los lugares, maquinando esas discusiones. Tal cual. También de justamente desde lo que decías desde que se seteó esto de que sea plurinacional, ¿cómo va esa interacción también, entendiendo en su total denominación lo plurinacional? ¿Cómo se manifiesta en el cruce de culturas, de visiones, de cuestiones en estos días? Bueno, el movimiento afro, el movimiento de mujeres mujeres lesbianas, trans y trans negras ha irrumpido también, eso es un punto. La plurinacionalidad empieza a expandirse, a repensarse, incluso ya se está hablando de cómo pensamos ese concepto del plurinacional para que también la negritud, las marronas estén presentes allí. Claro, porque uno se lo lleva un poco a la cabeza a los pueblos originarios y a cruzar eso y a entender pero es más amplio como vos estás planteando. Tal cual, y esas discusiones se acontecen acá. De un tiempo a esta parte, las identidades afro, negras, marronas, han tejido organización. Hay organizaciones en todo el territorio argentino que irrumpen en los encuentros a dar disputas sobre eso. Somos parte, queremos estar, no queremos que las blancas hablen por nosotros. No se trata solo de interseccionalidad, sino que acá estamos y venimos a hablar por nosotras. Es un proceso interesantísimo que se da para empezar a discutir, porque es el racismo estructural que atraviesa a nuestra vida cotidiana y a nuestra sociedad toda, que hay que repensar. Argentina es negra, Argentina no vino en barcos solamente, sino que hay una negritud que atraviesa todo nuestro país de norte a sur, y las compañeras y compañeros negras y marrones nos los detallan de una forma que la verdad que es entender cabalmente cómo el Estado-Nación nos formatea una forma espantosa de entender el mundo. Bien, no sé si nos querés contar alguna actividad en particular, algún momento que haya sido significativo, que tengas ganas de cronicarnos de estos días, más allá de sensaciones, que seguro un montón, hemos visto un montón de videos también de alguna ceremonia de la Via Yala, pero no sé si vos tenés algunos como puntos destacados de este fin de semana. Perlitas. Para mí, en lo personal, y también desde lo colectivo y la potencia política que tiene la Asamblea de las Feministas de la Via Yala, es entender que se hace todos los domingos a la fiesta, porque los talleres son sábado a las fiestas, domingo a la mañana y domingo a la tarde antes de la marcha. Pero la fiesta, hay un sinfín de actividades, y ahí están los domingos a la fiesta las feministas de la Via Yala haciendo una asamblea multitudinaria con voces de compañeras y compañeros de todos los países de nuestra América, compañeras de Ecuador relatando lo que pasa, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, que vienen específicamente a ser parte del encuentro, que ya no es solamente de este territorio, sino de toda Vía Yala, como le decimos nosotros, uh-huh. y que atamos cabos, por supuesto, Palestina, la lucha por Palestina libre, presente en todo el encuentro y con las voces potentes en la Asamblea Feminista de la Vía Yala, que ya desde hace varios años es parte de la de cronograma oficial de los encuentros, escuchar esas compañeras que vienen de otros países a contar lo que acontece, a mostrar las diferencias de la lucha, pero también las similitudes y las estrategias que tejemos para hacerle frente al extractivismo, a la quita de los bienes comunes, las compañeras de Chile contándonos de primera mano la avanzada que advierten también del fascismo, que va de la mano con la tibieza de los pseudoprogresismos, claro. que gobiernan en Chile, que otrora gobernó Argentina y que habilitaron el paso a ese fascismo. Es muy interesante y advertir con las feministas de la Vía Yala que el Estado-Nación e ir a votar a las elecciones no va a resolver este mundo injusto e inequitativo que observamos las mujeres lesbianas travestis, que implica una organización de base impostergable. Entonces nos lo muestran todos los relatos de las compañeras que vienen a contarnos el por supuesto la lucha por Palestina contra el genocidio que está atravesando el pueblo palestino. Estuvo atravesado en todo el encuentro, la marcha ayer hubo columnas de organizaciones que llevaban la bandera de Palestina y que marcharon relegando sus banderas de su organización y poniendo como bandera de arrastre la bandera de Palestina. Eso también es algo a advertir, a poner el foco de nuevo este feminismo interseccional y también este feminismo internacionalista que viene a advertir que la lucha de este territorio es la lucha de todos los territorios y que nos atraviesan las opresiones que acontecen en todos los territorios y sobre todo los genocidios que están aconteciendo y entre ellos como el principal exponente el genocidio del pueblo palestino. Así que muchas organizaciones relatando y muchas organizaciones nuevas de pibas jóvenes mostrándonos que hay una alerta mundial por el genocidio del pueblo palestino. Eso lo vivimos aquí en carne viva en este encuentro. Noé, ahí escuchamos que hay voces todavía en algún micrófono amplificadas. Contanos cómo es el escenario. Ahí te usamos de movilera con tus ojitos también para contarnos, porque entendemos que también ya para la jornada del lunes muchas se fueron. Ahora ya muchas compañeras están yendo, pero después de la elección de la sede, por aplausómetro, no es por votación, sino por aplausómetro, que eso también es algo que se está empezando a pensar y a rediscutir, viene la lectura de las conclusiones de los talleres. Cada taller, en las tres instancias, elabora en la instancia, en la última instancia del día sábado, del día domingo, perdón, conclusiones de lo que se hablaron en los tres momentos de ese taller. Y se leen las conclusiones. Entonces hay encargadas de leer esas conclusiones, que son las que después la comisión organizadora tiene que juntar, recopilar, tipear, armar un libro que ahora ya es virtual, pero las compañeras históricas vienen con sus libritos de las conclusiones del primer encuentro, del segundo encuentro, porque ahí vemos cómo ha ido mutando, creciendo la lucha del movimiento feminista y transfeminista. Por eso es muy importante este momento, compañeras, que hasta demoran la salida de sus colectivos y demás para leer las conclusiones, no solamente dejarlas, leerlas, ponerle voz a este proceso de discusión que se dio durante dos días en tres instancias. Pero es no, muy potente. No termina de formar parte de un documento de lectura de este fin de semana, sino que es algo que entra en sistematización para lectura de todo el año. Claro, y se lo entrega a la comisión organizadora saliente se lo entrega al entrante para que de allí elabore de nuevo esa lista de talleres que va cambiando. No son estancos los talleres de año a año, hay ejes que se sostienen históricos, pero van cambiando de acuerdo a lo que se discutió hacia adentro de cada uno de los talleres. Un proceso muy dinámico, muy democrático, muy asambleario, interesantísimo. Pero y en la marcha de ayer, en la clásica marcha que es la de los domingos, ¿ahí se lee un documento? ¿Se llega a alguna conclusión así en el calor de los días que están transcurriendo? No. La marcha concluye con un festival. Después de marchar, siempre se concluye con un festival multitudinario. El clima al lado del río. Pero lo potente que nos encuentra es en la apertura, que se lee el documento de apertura, que es todo lo que acontece en el territorio y que la comisión organizadora observa, lo que venimos a disputar a nivel macro, y después de ese trabajito de hormiga de recopilar todo a cada una de las conclusiones, y la vamos leyendo durante el año cuando nos entregan ese compilado. Esa es la fuerza política, sentarse a leer, ver cómo vamos discutiendo hacia adentro de los talleres, que después de ahí salen proyectos de ley para presentar o de manera provincial o nacional, estrategias múltiples de elaboración de campañas, la disputa y las estrategias múltiples que se dan en el movimiento de mujeres y lesbiana transición, salen en la mayoría de los casos de estos talleres. Es un proceso, la verdad, que muy interesante. No, es impecable toda esta compartida de lo que han vivido este fin de semana. No sé si te queda algo por nuestra parte, estamos pero chochos de habernos podido comunicar, no haber tenido ningún lío técnico, ni tecnológico, ni de señales, y poder escucharte fuerte y claro compartir todas estas cosas. Estamos muy agradecidos. No, por favor, es un gusto contarles cómo vivimos acá, y por supuesto seguiremos hablando de este encuentro, porque no fue fácil, nunca es fácil llegar, es muy complejo. Nuestras vidas precarizadas, las de las mujeres, de miembros de este año, ha sido muy, muy complejo llegar, lo hemos visto, se han duplicado, triplicado los puestos de ventas, y eso indica que hay una necesidad de vender, una pobreza estructural que nos atraviesa, pero acá estamos, y eso es importante. Estamos discutiendo, analizando la sociedad que queremos. No hay clima, no hay sol. Ustedes no saben lo que es ahora el anfiteatro Coco Marola, donde estamos. Es un sol que lo raja, pero ahí están con paraguas, con gorras, leyendo las conclusiones de los encuentros. Es la verdad que muy, muy motivador. Uno se va recargada de energías a su ciudad, porque advierte que no estamos solas, que no es una frase hecha, que no estamos solas, y que venimos y somos millones para la construcción de nuestra sociedad que queremos, y la estamos construyendo. La verdad que eso es interesante. O sea, así se te escucha, ¿no? Totalmente. Se contagia el entusiasmo y llega hasta acá, te digo. Bueno, mira, y justo una de las compañeras que está leyendo una conclusión dice: la salida es con todas. Eso es una de las conclusiones del taller al que arribaron, y está argumentando esa frase que dice que esa. La estoy escuchando ahí un poquito. Es la verdad que sí, motiva, contagia, no se va con muchas pilas para seguir construyendo en nuestros territorios esa otra sociedad que queremos, no la que nos ofrece Javier Milei. A eso vamos ahora a nuestro territorio. Gracias, Noé. Bueno, hace extensivo este abrazo que va para vos, para todas las compas de la red, que también las vimos ahí en las fotos, ahí haciendo como la comisión Red de Medios Alternativos también, así que abrazo y beso para para las pibas. Bueno, buen regreso a casa. Bueno. Abrazos, gracias, compañero. Un abrazo grande. Escuchábamos a Noé, nuestra compañera de Radio La Bulla, contándonos de primerísima mano. Primero, la noticia de la llegada de la decisión que tomó esa comisión de elegir Córdoba como la próxima sede. Nos tomó sorpresa realmente. Sí, muy, muy, muy sorpresiva, sí, la cosa. Realmente. Bueno, ahora hay todo un año para del lado del encuentro organizarse. Vamos a tener que trabajar desde acá, parece. Y sí, parece que sí. Y bueno, y también Córdoba, a nivel de esta cuestión represiva, también ya está enterada que el encuentro plurinacional transfeminista llega el año que viene a esta provincia. Lugar hostil si los hay para el transfeminismo y el feminismo, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. Bueno, muy interesante todo lo que contó Noé, no solo de las cosas que fueron pasando, sino incluso hasta esta discusión de la sede, que siempre tiene sus temas. Me encantó lo de la pluviometría. Claro, ahí ya hay algunos videos que están en la red, se pueden compartir, se pueden chusmear por las redes de cómo fue el momento del aplausómetro. Y bueno, y nosotros nada, solo agradecerle a Noé por este rato de contarnos con tanto detalle. Impecable, ahora. Bueno, unas musiquitas y continúa este enredando de feriado que todavía le queda, atención. Imagino que tenés algo interesante ahí para... Y vamos a seguir con las mujeres ahora, vamos a escuchar a Julieta Rada. No podía ser de otra manera. Vamos. Vuelve a subir la presión, viendo a la gente pasar, te busca mi corazón. Esa llamada por fin, atardecer carmesí, la luna se encandiló cuando los ojos te vi. Aterrada, sonando en este Enredando las Mañanas con el tema Dombe.